tenerla en la siesta que nos fue. Bienvenida, Mayara, Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, buen día. No, buenas tardes a todas y a todos los que estén ahí. Se entrecorta, pero lo vamos a hacer igual, vamos a hacer lo mejor que haya entre nuestras manos y los aparatos. Mayara, ¿cómo se siente estar convocada para participar a nivel nacional en una selección de rugby que se va a jugar un Seven en otra provincia? Capaz que ya te había pasado, pero este año parece distinto para todos, así que ¿cómo se siente esta convocatoria en particular, Mayara? Se siente muy bien, la verdad que yo lo estuve buscando desde el año pasado, que se dieron también unas convocatorias en las cuales no quedé, así que me decidí a iniciar este año y ir por todo, que bueno, llegó el día. Salió, pero claro, seguramente hay algún conocido ahí, alguien que hizo palanca, algo que ayudó, siempre te están acompañando, siempre te están apoyando. O Mayara rompió algo adentro de ella y se propuso lo que se propuso y es por eso que lo consiguió. Un esfuerzo, una superación. ¿Qué hizo falta a Mayara, aparte de decidirte ir por eso? Mucha cabeza, mucho de lo mental también, y obviamente una gran parte lo hizo nuestro entrenador, Rodolfo Bordón, de General Hacha, que sinceramente sin él hoy creo que yo no estaría acá. Muy bien, el agradecimiento a quien corresponde y a la familia, también a las personas que te hacen el aguante, seguro. Pero obvio, a mi tío y mi papá y todos que están escuchando ahí en la radio. Che, y pero ¿sentís que rompiste la camiseta con este pequeño salto, con este pequeño crecimiento? ¿Se siente bien, seguro? Pero ¿se nota algo grande, Mayara? Como quiero decir, a nivel logro personal, pero también a nivel humano. Sí, totalmente, en ambas partes. De hecho, nosotras somos el único equipo que representa a La Pampa. No hay otro equipo de rugby de mujeres, lamentablemente, así que nosotras cada vez que nos ponemos la camiseta de club es para dejarlo todo y representar, si bien a La Pampa, a nuestro querido club Estudiantes. A Estudiantes. ¿Vas con Gianella Jiménez a la misma convocatoria a disputar el Seven de la República? ¿Qué esperás? Sí, ella es mi compañera. Sí, ah, bueno. Contanos acerca de la relación y desde cuándo el rugby o por qué, Mayara. Nuestra relación con Gianne desde el 2019 que nos conocemos y somos muy amigas, por suerte. Yo arranqué rugby en el 2017. Se fundó, digamos que, el equipo femenino en el 2016 y yo fui un año después. Muy arranqué bien. Con 14 años siendo juvenil. En el 17. Sí, yo arranqué en el 17, pero el equipo se formó en el 2016. Muy bien. Che, y bueno, me imagino que ya había rugby en la familia, te gustaba, lo veías por tele. ¿Por qué rugby? No, la verdad que no. Desconocía el término rugby, digamos, el deporte en sí. No sabía lo que era ni siquiera la pelota ovalada. Pero llegué al rugby porque probé muchos deportes, desde natación, vóley, hockey, todo. Y ninguno me logró llamar la atención o hacer que me quede. Y un día, a través de una publicidad, vi que un llamativo cartel donde decía rugby para mujeres. Y me llamó mucho la atención porque nunca había escuchado hablar del deporte. Así que un día fui y no pude salir más. Con 14 años. Y bueno, y después, gracias a Dios, también metí a mi hermanito, que arrancó con 4 años, y hoy también es un genio jugando al rugby. ¿Y los golpes y la raspadura cuando te sangró la nariz, la ropa rota, toda sucia, embarrada, incluso frustrada, llorando, la expulsión, el no poder hacer el try, el que te doliera más por adentro que la musculatura? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no dijiste, bueno, ya está, me cansé? No, porque la verdad que el rugby te exige mucho, más allá de que sea físico, te exige mucho en lo mental, a superarte a vos misma día a día y proponerte ser mejor. ya te digo, estoy jugando con un dedo fracturado. El dedo meñique lo tengo fracturado, pero bueno, seguimos igual. Seguimos igual, y pero ahora bajarse del Seven, no te lo permitiríamos. Mentira, Mayara. No, no. Vos te permitís lo que vos quieras y nosotros hacemos de espectadores, pero además allá va también a los altos como la guinda, nuestro corazón, a seguirte a vos y a Gianella por donde vayan. Parece que cuando hablas del rugby, que hablaras de, como viste, de, no sé, de una disciplina orientada o de una lección de vida. Es que el rugby para mí no es solo un deporte, sino que es como una forma de vida, un estilo de vida, digamos. Y el y la cosa Tiene. y la cosa grupal, Mayara, ¿qué lugar ocupa? Porque el desarrollo personal Uf. Es fundamental, ¿no es cierto? Pero es un Claro. deporte de grupo. ¿Qué pasa con eso? ¿Las compañeras son bien compañeras? ¿O cuando está funcionando todo, sentís que están en otro nivel, ya no son compañeras nada más? No, si bien el rugby suman cada destrezas individuales que tenemos cada una, es un juego que si no la tocamos todos, que si no se juega en equipo, ninguna de nosotras llega a ningún lado. Es así. Che, yo por ahí, viste, es el micrófono, la señal de miércoles, el celular que no suena bien o qué sé yo, pero se me está llenando el ojo de una basurita y capaz que también te pasa a vos o hablas siempre así, ¿eh? Y cuando hablo de rugby, la verdad que me sale lo mejor de mí y palabras de puro corazón, porque es lo que me transmite a mí y lo que le quiero transmitir a la gente que no conoce el deporte. Porque si bien, como saben todos, el rugby está muy mal visto, pero es por lo que le difaman, digamos. El rugby, más allá de todos los casos que vemos en la televisión, es un deporte que promueve mucho la familia, los valores, el respeto hacia el otro. Nosotros en la cancha, el único que le puede hablar al árbitro es el capitán. Siempre con respeto y siempre diciéndole señor y con todo. Che, y para vos, más allá de lo que encontraste en tu familia, de lo que se hizo parte de tu espíritu y de tu ser humana, ¿van metiéndose otras varitas como reforzando tu personalidad, como reforzando también esa estructura psicológica, seguramente aprendiendo de este comportamiento del que nos hablas y en el que también, en la descripción, te esforzás por defender a una disciplina, sin lugar a dudas es una disciplina deportiva? ¿Qué pensás de la violencia en el deporte, no solo en el rugby? Lo digo a propósito de que, por supuesto, sería re fácil enseñarse y preguntarte por casos y por cosas, o la diferencia entre los varones y las chicas, pero ¿qué pensás en general? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay violencia en el deporte? Lo digo a propósito, ¿sabes qué, Mayara? De que muchas Sí. veces vemos la escena violenta, no está dentro de la cancha, ¿viste? Entonces, a raíz de eso, a partir de ahí, es que te pregunto, ¿qué crees que ocurre cuando vemos violencia en el deporte? Y cuando vemos violencia en el deporte, yo creo que algo en nuestra mente no está funcionando como debemos. O nos enojamos por ciertas situaciones y son las reacciones que tienen cada uno de cómo afrontar las cosas. Por eso hay que tener mucho autocontrol. Y los jugadores, las jugadoras de rugby en general, ¿son como de otro planeta? Y yo diría que sí, porque la mujer que se anima a jugar al rugby es una mujer que tiene mucha actitud y muchas ganas de avanzar hacia adelante y romper con los estereotipos, por así decirlo. Che, yo sabés por qué lo preguntaba, porque bueno, sin lugar a dudas la violencia es parte de nuestra sociedad y es por eso que va a aparecer Sí. en el deporte como en tantos otros segmentos de la sociedad o de la vida misma. Pero capaz que vos nos podés recomendar que nos metamos al mundo del rugby porque ahí vamos a aprender algo o se nos va a inocular un antivirus que justamente nos haga trabajar con respecto a la violencia y para ver si la podemos superar, no solo como jugadores de la vida, sino también como sociedad, Mayara. ¿Vos cómo lo ves? ¿Es una fantasía lo que estoy pensando? No es una fantasía. La verdad que es lo más allegado a la realidad, digamos, porque vos cuando pertenecés, bueno, si bien ahora estamos hablando de rugby, ya te lo van inculcando propiamente tus mismos compañeros. Y ahí te van enseñando. Día a día siempre aprendes algo de tus compañeros, de los entrenadores, de los referees que siempre nos dan una mano. Como que se va formando de a poco y bueno, después algo que ya tenemos inculcado hasta para nuestro día a diario. Che, y bueno, no, nada, yo ya agoté las preguntas con la primera cuando entendí que tu voz estaba media fisura como el dedo y que era por la emoción. Así que contanos qué es el Seven de la República y cómo funciona el torneo, qué sabés más o menos, o seguramente lo conocés al dedillo, pero contanos hacia dónde van técnicamente hablando con este equipo y que nos representa a La Pampa toda. Bueno, este torneo tiene una gran importancia para el desarrollo y el crecimiento del rugby femenino de todo el país, porque son aproximadamente 16 seleccionados de las uniones, que eso se clasifica por regiones, y nada, estamos en pleno desarrollo, así que eso sirve para que se visibilice y nada, ojalá ganar. Ojalá ganar, no hay una aspiración de llegar a determinada parte de la finalidad del torneo, nada como un horizonte muy estructurado, sino vamos a ver qué papel podemos desempeñar el mejor posible. Y lo principal, creo que es el objetivo de todas, es que terminemos los partidos sanas y salvas. Bueno, eso. Después disfrutaremos la experiencia. Ahí se hizo una burbuja en el sonido. No sé si por ahí Mayara Ahí. tiene el manos libres Sí, o. toqué. Ah, bueno, ahí volviste, ahí se te escucha de nuevo. Y sí. Sanas y salvas y. Y que si se gana, se gana, y si se pierde, se intentará el otro año. Y volver a volver con el poncho a la rastra no importa. No, no, lo importante es eso, que lleguemos todas sanas y salvas y bueno, después todo lo otro es secundario. Me parece que vamos a estar re bien representados en este Seven de la República que se va a estar jugando en Paraná, en Entre Ríos, ahora nomás Correcto. la semana próxima y que bueno, nuestras representantes tienen bien claros cuáles son sus objetivos, si no deportivos, a nivel corazón, a nivel humano, y eso está muy bueno, Mayara, nos hace sentir un cierto orgullo que no quiero disimular. Así que, nada, nada. Muchísimas gracias. Che, tenés el micrófono a tu disposición para saludar, para agradecer, para decir alguna tontería, si te parece. Sí, bueno, primero que nada quiero felicitar a mi compañera Gianela, que ella es el segundo año consecutivo que es seleccionada para representar a la Unión del Sur y que se lo remerece, y después mandarle un saludo a Nassim Sleiman, que seguro me está viendo, que es mi mejor amigo, a mi tío, a mi papá, a mi mamá, que siempre hacen todo lo posible para que yo esté donde estoy hoy. Y nada, invito a toda la gente a que se sumen, a infantiles, niños, niñas, todos, que este es un deporte que de verdad les puede cambiar la vida. Qué bueno, Mayara, qué lindo mensaje para el final. Me llena de emoción, te juro. Y se siente, se nota, Mayara, se nota y nada, me sacaste todos los guiones, me sacaste todas las preguntas, con eso ya estamos, ¿eh? Ya estamos. Me alegro muchísimo entonces. Muchas gracias a usted por darnos el espacio y visibilizar un poco lo que es este lindo deporte. No, mi vida, por favor, me va a hacer. Bueno, listo, terminala, ¿eh? Terminala y te vas a preparar el Sí, bolsito. porque si no, voy a llorar Dale, yo también. dale, dale. Un abrazo, Mayara. Muchísimas gracias, que tengan linda tarde. Dale, igual vos y bueno, mejor experiencia allá en Paraná, a conocer, a pasarla bien y a hacer más de hermandad esa de la alrededor de la guinda. Un abrazo. Muchísimas gracias, hasta luego. Chau, hasta luego. Nada, yo también me voy corriendo antes de ponerme a llorar porque estaba hablando con Mayara López, una jugadora de rugby. que sí le sabe pegar. Es un año difícil.